insignia de amor en la solapa. Tope de guapa, tope de guapa. Unos labios así de escandalosos, pechos rumbosos, pechos rumbosos. Te encontré y me encontraste, eras Adela. Vuela que vuela. 5 días duró el revoloteo de tu deseo por mi deseo. 5 noches celestes, 5 instantes de 2 amantes. Y una fiesta de luz alborotada. Cada mirada, tú la gracia resuelta sobre el mapa. Tope de guapa, tope de guapa. Yo la envidia del mar y otros curiosos, pechos golosos, pechos golosos. Y escuché un son de paz y castañuela, el son de Adela. Fue preciso que hicieras algún feo a mi deseo, de tu deseo. Son los gestos un poco extravagantes de 2 amantes que también quieren verse la mirada algo enfadada. Yo pegado a tu piel como una lapa, tope de guapa, tope de guapa. Tú abrazando los días perezosos, pechos mimosos, pechos mimosos. Y por el verbo amar a toda vela, los dos Adela. 5 días al sol y al balanceo de tu deseo con mi deseo. 5 siestas con 5 interrogantes de 2 amantes. Azul para siempre en la mirada, ahora embobada. No es que llore, es tu ausencia que me empapa. Tope de guapa, tope de guapa. Este año va a ser de los lluviosos, pechos airosos, pechos airosos. ¿Qué le vamos a hacer tú y yo, Adela? No nos duela. Si este encuentro a la hora del recreo fue tu deseo, fue mi deseo. Que el deber sufra pronto los desplantes de 2 amantes. Que te quiero reciente y tu mirada aquí en mi almohada, aquí en mi almohada.